El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 60. Hemos llegado al 60 esperado. La verdad es que cuando comenzamos esto, yo difícilmente pensé que íbamos a llegar al 10. y difícilmente también pensé que iba a estar Cecilia Montero, a quien saludo como las demás noches, encabezando la conducción de este programa. Ceci. Buenas noches, querido Julio. Como siempre es un placer saludarte. También saludo y le doy la más cordial bienvenida a quien nos ve o escucha por Resistencia Radio y a La Estructura del Infierno. Así es, a este canal, 60 programas. ¿Te los imaginas así? No, la verdad no. O sea, si tú no te imaginabas el 10, pues yo mucho menos. Que de hecho en el 10 fue cuando me entrevistaron, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, llegaste al 10 y de ahí vienen 50 concatenados. Oye, pues antes de comenzar y dar la palabra a un par de personas que nos acompañan para la conversación del día de hoy, tú tienes anuncios infernales. Así es, ahora las recomendaciones son que se estrenó el video Tlatecutli de Opus Maxima. Cuenta con una muy buena producción. Como lo indica su nombre, trata de la diosa de la tierra mexica. Además, el próximo 11 de diciembre estarán presentes en el Capital Extremo, donde participarán junto a bandas como Nunca Digas Muere, Mulux Pack, Venomous, Surgery, Obesity, Into the Sickness, The Unholy, Putrescence, Douchebags, Cabrón, A Second of Silence y Fueled by Hatred. Fueled by Hatred. Muy bien, yes. Muy bien. Eso se oye bien, ¿eh? Eso se oye bien. Sí, se ve que se va a poner bueno. Habrá que checarlo. Así es. Y bueno, pues en programas pasados anunciamos el lanzamiento del sencillo On Rush de Sarcoma. El viernes pasado ya nos dejaron conocer por completo su EP con el mismo nombre que el sencillo, agregando tres tracks más que son Pozole de Cabeza de Cristo, Return to the Eternal Darkness y Several Ideological Amputation. Ok, ahí creo que hay dos referencias clave con esos nombres. Por una, Carcas, con esta última canción que mencionaste, pero sí. El de Pozole de Cristo, digo... Cabeza de Cristo. Cabeza de Cristo, hasta allá de las delicias de Juan Brujo, de brujería, ¿eh? Yo sí, creo que estaría perfecto, o en Asesino, ¿no? De Casares. Así okay, es. Ok, ¿y qué más? Bueno, el 29 de noviembre se estrena el disco de Claudia Pearl, quien en sus redes ha estado presentando a los músicos que la acompañan. Estaremos al pendiente para contarles más de este proyecto. Bueno, Vulgar Addiction estrenó sencillo con su respectivo video titulado Primary Animal Soul. Primary Animal Soul. Entonces, okay. Como siempre, les dejo los links de las recomendaciones para que les den seguimiento. Y hasta aquí mi reporte, Julio. Yo quiero hacer un par de recomendaciones. Una, perfecto, es que puedan escuchar a Ceci Montero, que la entrevistaron. ¿Cómo estuvo esto de la entrevista, Ceci? Ah, padrísimo, pues me entrevistaron en Visceral, que es un programa que tiene Waldo de Balagardones. Y pues es una charla muy amena, de hecho creo que conmigo es el cuarto programa. Es una charla sobre música, ¿no? Más así que nada, es, como de tus canciones favoritas. Sí, ¿cómo eres en esencia en el metal? ¿Cómo eres en esencia en el metal? Bueno, sí. Yo prometo que lo tengo que escuchar, pero me da mucho gusto que hayas participado. Seguramente va a ser un programa muy ameno. Entonces, para cuando nos estemos escuchando, seguramente ya lo podrán encontrar. ¿Sabes en dónde está? ¿Dónde lo podemos oír? Sí, no, en Spotify. En Spotify. Lo buscan nombre, como Visceral, Visceral, y ya les sale. De hecho, ahí tienen el icono de Balagardones. Perfecto. Visceral, escuchar a Ceci hablando de sus rolas. Y yo les iba a recomendar un disco, pero se los hago después. Para no detenernos más en la conversación que tenemos hoy, tenemos un par de invitados muy interesantes, ¿no es así, Ceci? Así es, estamos contando con la participación de todos integrantes de una banda que se llama The Alchemist. Hacen un metal progresivo muy, muy chingón. Ellos son Ulises Venegas y Vianney. Thank you. Fuera del Infierno. Bien, pues vamos a darles la bienvenida a Ulises Venegas y Vianey. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Bien, muy bien. Que eso es todo. Para las personas que nos escuchan en radio y no tienen la oportunidad de vernos, serían tan amables de decirnos qué es lo que ejecuta cada uno en The Alchemist, por favor, empezando contigo, Vianey. Sí, claro. Bueno, yo soy Vianey García y yo toco el bajo en The Alchemist y también hago coros de vez en cuando. Y pues ya ese es mi rol como tal en The Alchemist. Ok. Ulises. Yo soy Ulises, toco la guitarra y canto en The Alchemist. Falta también aquí nuestro baterista, Skull, que no pudo ahorita conectarse, pero bueno, batería, ¿no? Okay. siempre relegados, muy bien. Pues bueno, como para empezar, de base y de cajón, platíquenos cómo se gestó The Alchemist, cómo es que empezó todo, cómo es que se juntaron ustedes tres para realizar este proyecto. Pues todo comenzó con Ulises. En realidad, o sea, él es el que inició con todo el proyecto. Él tuvo todas las ideas, las maquetas inicialmente de Alba. Entonces él compuso pues las rolas y todo eso. Posteriormente le habló a Skull, que es el baterista. Y justamente Skull es, digamos, suplente de Shadain, de el baterista de Idengaksha. Entonces pues a Ulises le gustó cómo tocó, etcétera. Y ya le habló y le dijo, ¿qué onda? ¿Sí te gusta o qué? Y ya, pues sí, se integró Skull con él y después se fijó como en mi trabajo y todo lo que hacía, porque justamente la idea de todo el proyecto era hacer como un conjunto, un power trio fretless, y pues a mí me gusta mucho el fretless y mi bajo es fretless, entonces dijo, ah, pues igual y a ella le gusta pues lo que estoy armando y así, y me habló un día. La verdad es que yo no sabía exactamente qué esperaba de mí Ulises. Yo pensé que solo quería que grabara Alba y ya, pero pues no, en realidad me quería como tal en el proyecto, y pues así fue como inició, y eso fue en el año pasado, básicamente un proyecto que inició en la pandemia, en el 2020, entonces pues sí llevamos poco en realidad. Sí, llevan poco, pero está muy padre su proyecto. Bueno, gracias. Muy padre. Sí, pues como dice Vian, ¿no? Fue un proyecto de pandemia, y pues estuvo muy chistoso por precisamente cómo se... O sea, cómo se formó y en qué tiempo se formó. Y pues ahorita, afortunadamente, pues sí hemos como logrado ciertos objetivos que nos hemos propuesto. Y pues así ha ido avanzando el proyecto, ¿no? Y pues nos gusta, disfrutamos mucho lo que estamos haciendo. Obviamente todavía es un proyecto muy bebé. Y pues como que el amor entre los tres sobre la música y sobre todo por el género también de progresivo, ¿no? Que a nosotros tres nos gusta bastante. Pues fue así como, vamos a ver qué sale de esto, ¿no? De juntarnos, de hacer como las estructuras de música así como microtonal. Pues nos gustó y salió cool. Música microtonal. Oye, Vianey, yo tengo una duda. Dices que la idea era hacer un proyecto de bajo fretless. Para ti, digo, ya Ulises nos acaba de decir un poco respecto a lo de lo microtonal, pero ¿para ti qué aporta el instrumento? ¿Qué trae de distinto a la configuración? Pues es que en realidad ya desde un inicio el hecho de que no haya trastes, pues justamente vuelve microtonal el sonido, o sea, es decir, como que no es tan preciso, ¿no? Como los bajos o las guitarras con trastes, y esto lo vuelve como... no sé, más interesante, o sea, el hecho de que, por ejemplo, pasemos por todas esas microtonalidades hasta llegar al punto de la nota precisa, o sea, siento que lo vuelve como más, no sé, desde mi punto de vista, como un poco más atmosférico, no sé, como incluso, o sea, incluso lo hace sentir como un poco asiático, ¿no? Incluso el hecho de que Ulises tenga como ciertas influencias asiáticas y todo esto, justamente, por ejemplo, el Erhu, que es el violín chino, que también, o sea, ni siquiera trastes tiene, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Justamente las técnicas que se utilizan cuando no tienen los trastes, pues hace sonar como el proyecto o la música como tal un poco asiática. Entonces se me hace como muy interesante eso. No sé si me di a entender o... No, sí, claro. Sí. Y además dime, ¿y tú cuáles eran tus influencias antes de entrar aquí musicales? Ajá. Bueno, a mí me gustaba el progresivo desde que inicié como músico, la verdad. Okay. De hecho, yo creo que mis influencias más grandes eran como Opeth, Tool. Por ejemplo, un bajista que tiene bajos fretless es la banda como tal es Cynic, no sé si lo ubiquen, también me gusta mucho. Claro. Con Paul Masvidal. Sí. La banda de Paul Masvidal, que de hecho Sean Malone también... En paz descanse. Recordar, ¿no? En paz descanse, sí, tristemente. Pero sí. Bueno, te gustaba Cynic. Sí, exacto. Cynic. También, por ejemplo, A Perfect Circle, que también Neymar, el vocalista de Tool, es pues vocalista de A Perfect Circle. Pues básicamente esas han sido mis influencias desde el inicio. Sí. Okay. Ya. Okay. Y Ulises, ¿por qué esta fascinación por las armonías tradicionales japonesas? ¿De dónde nace todo esto? Pues no sé, la verdad, pues como que me empezó a llamar y a llenar como un poco la oreja, pues ese tipo de coloratura, ese tipo como de musicalmente hablando modos, ¿no? Sí. No sé, me llama muchísimo la atención todo ese asunto tradicional japonés. De hecho, me acuerdo que desde chiquillo me llamaba mucho la atención todo lo relacionado a Japón, ¿no? Desde videojuegos, ¿sabes? Ya más grande, pues ya empecé a escuchar como más música enfocado hacia pues, la cultura japonesa, ¿no? Y ahí pues hoy en día bandas que me gustan mucho, ¿no? Que si bien a lo mejor no utilizan los instrumentos tradicionales japoneses, tienen una forma como muy peculiar de composición, ¿sabes? Entonces, no sé, hay algo dentro de mí que me jala para allá. Entonces, yeah. Ajá, como que dije, a ver qué sale, ¿no? Tanto con Eden, como con The Alchemist, pues son, para pesar que son proyectos muy, que están como en otras líneas, sí. Tienen ahí como que comparten ciertas cosillas, ¿no? Ya lo decía bien, yo creo que ese asunto de la microtonalidad no solamente es para uno y para otro, ¿no? Como que se comparten ahí y eso está padre, ¿no? Porque como que le das un estilo a cierta banda, en este caso a Eden, que está completamente enfocado en el asunto japonés, estéticamente sí. Hablando y musicalmente, ¿no? Y con The Alchemist va como para otra rama, ¿no? Que pues es como un poquillo más como más creepy, como más libre a cierto punto, ¿no? Porque también en la música japonesa suele existir un nicho un poco pequeño en cuanto a composición se trata, ¿no? Es un poco más limitado. Acá con The Alchemist pues es todo lo contrario, ¿no? Ahí sí podemos pasar por los modos griegos sin ningún problema y no pasa nada, ¿no? Se va a escuchar rico porque el sonido así patinado, microtonal, pues está ahí, presente, pero pues la composición yo creo que es lo que varía entre uno y otro proyecto. Claro. ¿Y por qué hacerlo? ¿Y por qué hacer un trío? ¿Por qué elegir hacer un trío desde el principio, dices? Pues porque pienso que el formato, bueno, a mí siempre me han gustado los power trios, ¿no? Desde Rush ha sido así como mi fascinación tener un power trio. Luego Muse, ¿no? También me gusta mucho Muse. Entonces, dije, somos menos integrantes, es menos desmadre hacer en vivo, ¿sabes? Podemos hacerlo tres, pues va, ¿no? Hagámoslo. A veces hasta, no sé, como que visualmente hasta siento que impresiona un poco, voy a poner entre comillas, de que veas a tres güeyes tocando y que suene todo un desmadre atrás, ¿no? Y dices, ah, güey. Qué chingón. Obviamente nos ayudamos de secuencias como pianos o cosillas así que pues, no podemos tocar al mismo tiempo que tocamos nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, esto también está interesante y está cool. Claro. ¿Tú haces las secuencias, Ulises? Sí. ¿O entre todos? Sí, las hago en su mayoría, ¿no? Las voces y eso, pues obviamente sí las hacemos entre todos. Claro. Y por ejemplo, Vianney, ¿cómo compone, cómo trabaja The Alchemist a la hora de componer? Sí, pues la mente maestra es Ulises, la verdad, o sea, él es el que llega con las ideas principales, ya nos manda las cosas, nos espantamos, nos emocionamos, porque sí, la verdad es que compone muy bien, mis respetos, Y ya a partir de esa idea inicial, a partir de esa idea inicial, ya Skoll y yo empezamos a modificar como lo que nos corresponde a nuestro agrado, ¿no? Empezamos a hacer como ahí meter ciertas figurillas que nos gusten, nuestro, por ejemplo, estilo. Skoll tiene muchas influencias de muchas cosas, o sea, él es una persona muy versátil y su feel es como muy marcado, ¿sabes? Muy lo escuchas y dices, es Skoll. Entonces, pues ya ahí le modificamos. Pero sí, la idea inicial como tal proviene de la mente de Ulises. Ok, y los temas de las letras también, ¿cómo los abordan? ¿Cuáles son los temas que persiguen? Ah, es que ahí sí es curioso porque... Una cosa, Viane, ¿crees que puedas o hacerte un poquito más para atrás o sí, levantar un poco más tú? Porque te estás cortando. Ajá, porque te cortas un poco. Ah, súper. Ahí me veo. Ahí estás, sí, ya. Ah, súper. Respecto a eso, pues hay veces que llegan ideas así como súper random, digamos, así como, estaría bien hablar de esto, ¿no? Y Ulises dice, sí, no, pues a mí se me ocurrió como esta letra, ¿no? Y ya como que se empieza a modificar ahí entre todos la letra y eso. Y digamos que él le hace los toques finales y así, pero ajá, como tal entre la letra. Incluso hay una letra pendiente que está haciendo exclusivamente Skoll. Entonces así más o menos se maneja. Ok. Oh, pues sí. Está muy bueno. Y Ulises, ya nos hablabas un poco de una diferencia fundamental que encuentras entre el trabajo de Eden y de Alchemist, ¿no? Que es esta forma de acercarte, pero desde un punto de vista de composición, ¿para ti cuál ha sido el reto o cómo marcas una distinción en tus distintos proyectos? Pues más bien yo creo que ese es el reto, ¿no? Marcar la distinción entre ambos proyectos. Ese es para mí el reto. Porque te digo, con Eden pues ya sé que voy sobre una línea, ¿no? Eden es un poco más técnico en cuestión de ejecución, entonces ahí como que ahí viene como la parte difícil y también pues me siento como muy, muy apoyado también por lo demás, ¿no? Tanto por Shaddai como por Rodrigo, ¿no? Que también ellos pues escriben sus partes y componen sus partes, ¿no? Hay tracks nuevos que de hecho estamos componiendo que, por ejemplo, compuso Rodrigo, ¿no? El bajista. Entonces ahí pues también está bien chido eso porque siento mucho que el hacer una banda y dejar que tu banda sea una banda, uh-huh, eso es lo que le da el sonido característico a cada proyecto, ¿sabes? O sea, sueltas la idea, dense, ¿no? Hagan lo que gusten. ¿No? Y aquí con The Alchemist también es lo mismo, ¿no? Entonces por eso suenan, pues, desde mi punto de vista, suenan diferente, ¿no? A pesar de que, no sé, a lo mejor genere bases para uno y para otro, por eso suenan muy distinto, ¿no? Ya te lo digo bien. Pues ahí ya yo le suelto pues, la idea, ¿no? También la estructura. Se me ocurrió esto, ¿no? Va. Y ya terminamos de componer y ahora sí ya empiezan a meter ideas, empiezan a generar contenido armónico en el track. Y hasta el último, pues nosotros pensamos como en la letra. Okay. Pensamos como en el tema. O de hecho hemos pensado más bien en estos últimos piezas que hemos compuesto como en el tema, lo vamos abordando como al mismo tiempo que vamos componiendo la música. Y hasta el final ya con el tema ya bien estructurado y así de, me suena esto, empezamos a escribir. O sea, pero podemos decir que tú haces, sacas un riff y sabes para qué banda lo vas a querer. Sí, claro, sí. Ok. Sí, o sea, con Eden pues no voy a tocar lo que tengo con The Alchemist y con The Alchemist no voy a tocar con Eden. Sí, entonces obviamente sí hay esa separación, ¿no? Proyecto, esa separación. La estructura del infierno. Y bueno, ahora que abordas lo de los temas, ¿qué temas podríamos decir que te gusta abordar? Pues no sé, mira, la neta, por ejemplo, en The Alchemist he ocupado así temas que si bien han servido también como de experiencias pues, personales, también han servido mucho como crear nuestra propia historia, ¿no? Simplemente por quererla contar, ¿no? En el último track que sacamos recientemente que se llama Aurora, en ese hablamos de lo que es como el proceso del duelo al perder a alguien que amas, ¿no? Alguien o algo que amas. Como todo ese proceso de duelo, como esa pesadez emocional, como esos sentimientos de culpa que uno pues, al final termina como sintiendo, ¿no? Y eso nosotros lo transformamos en una especie como de ente espectral que viene y atormenta en este caso al protagonista de la historia, ¿no? O sea, se puede ver desde una primera persona como desde una tercera persona, ¿sabes? O sea, es como abordar ese tema, ¿no? En este track. Tenemos otro que aborda un poco más como los sentimientos encontrados cuando estás con tu pareja, ¿sabes? Todo el deseo, esa pasión, eso bonito, ¿no? Por ejemplo, ese track se llama Ruby. Entonces, nosotros lo quisimos representar con el color rojo porque para nosotros se nos hace que es el color del amor, de la pasión, el deseo, todo eso, ¿no? Entonces, se nos hace ahí como interesante, ¿no? Nuestro primer EP que se llama Alba, es digamos como lo que uno siente al paso del día, más bien de la noche al amanecer, ¿no? Entonces está ahí bastante pues, creativo y es instrumental, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que contar más que dejar que la música te lleve. Los tres nombres tremendamente femeninos, hasta parecen parte del Mer de Noms, ¿no? De A Perfect Circle, ¿no? Alba, Rubí, Aurora. Muy interesante. Color rojo es el del amor, Ceci. Sí, lo que sé es que todo su trabajo lo hacen con mucho amor. Y yo, por ejemplo, en Aurora lo interpreté más como un ente que está atrapado y que no puede salir, más por lo que dice en la letra, que como que está atrapado y que no puede salir del lugar donde está, aunque le dejen la puerta abierta, aunque pasen muchas cosas, pues va a estar ahí ese espíritu. Pero también, no sé, ¿podrían comentarnos cómo fue la experiencia con este último video? Contarnos un poquito más al respecto de Aurora. A ver, solo. Ok. Pues estuvo bien interesante porque la verdad, pues yo nunca había hecho, no he hecho un video oficial con, o sea, no había hecho más bien un video oficial con alguna de mis bandas, ¿no? Ni con Eden, ni con The Alchemist. O sea, lo que teníamos eran live sessions grabadas. Y no la pasábamos padre, ¿no? Porque pues íbamos a tocar, básicamente, ¿no? Y ya grabamos un video, lo editamos y listo, ahí está. Pero aquí fue completamente distinto porque fue como generar lluvia de ideas, como para pues, contar la historia de forma visual, que no sea. O sea, que te lleve un poco de la mano, pero que no te la vomite casi, casi, ¿no? Entonces ahí, pues afortunadamente tuvimos el apoyo de Prozac, que fue el director del video, que de hecho es guitarrista de una banda de igual como de metal gent que se llama Kaizen, no sé si la conozcan. Sí. Pero bueno, es guitarrista de esa banda y pues nos apoyó mucho desde el inicio, ¿no? Le mandamos como esqueletos así de ideas de lo que habíamos escrito los tres, a Skolvian y yo, y pues ya ese güey fue así como de a ver, esto funciona, esto no nos funciona, esto sí queda, esto no queda, ¿no? Y al final, pues, muchas de las cosas que están en el video son de él, ¿no? Nosotros plasmamos la idea y básicamente lo que le mandamos fue la canción y dijimos, güey, queremos esto, ¿no? Yo la neta pensaba que nuestro video iba a ser así como de pues, nosotros tres tocando y ya, ¿no? De esos videos así, music videos súper súper sencillos, pero pues bien, bien bonito, ¿no? Visualmente. Pero pues también fue así como de, y si hacemos la historia, ¿no? Pero ¿y quién va a actuar? Pues es una sumada de nosotros, ¿no? Vamos a rifarnos a ver qué pasa, ¿no? O sea, no sabes si funciona o no hasta que lo haces. Entonces, pues nos divertimos mucho. Fue una experiencia pues, bastante agradable. Yo me la pasé súper chido. Y también siento que eso fue un motor muy importante también dentro de la banda porque como que nos hizo como unirnos más como familia, ¿no? Entonces, pues la neta estuvo bien chido. No, bueno. Y Vianey, ya nos platicabas un poco fuera del aire sobre tu performance en el video, pero bueno, puedes ampliarnos un poco cómo fue, qué fue esta experiencia de actuar de maneras tan etéreas. Sí. Ay, sí, fue muy curioso, porque al inicio, o sea, empezamos a grabar las tomas cuando yo estaba viva, ¿no? Entonces, pues ahí estaba todo realmente normal. Bueno, más o menos porque yo tenía que ser como la pareja de Scully, o sea, tenemos que ser pareja y todo. Y o sea, nosotros, tú eres Aurora. ¿Mande? Tú eres Aurora en el video. Es que como tal, Aurora, el nombre de Aurora no es del espectro como tal. Okay. O sea, es padre que ya como que más o menos lo relacionen con el espectro, pero más bien Aurora habla como del aura de sentimientos que tienes en el duelo de perder una persona. Okay. Entonces, por eso, ajá. Pero bueno, digamos que se llama Aurora, ¿no? El espectro. Entonces, Escolillo, o sea, fingimos ser novios y pues somos amigos, ¿no? Entonces, desde ahí fue como, ay. Así de, nos abrazamos y así como, ay, tienes que, como si me quisieras. Sí, okay. Eso es muy curioso. Y ya, justo cuando empezamos a grabar el espectro, ya llevábamos yo creo que la mitad del día grabando, ¿no? Más o menos. Y yo me compré unos pupilentes blancos. Si se dan cuenta, salgo con los ojos totalmente blancos. Lo que yo no sabía es que no iba a ver nada. No veía nada. Entonces, justo esta Marisol, que es como la manager de Kaisan, nos apoyó un montón con el maquillaje. Entonces, nos tardamos como 40 minutos ahí creando el maquillaje y todo, que le quedó increíble. La verdad, todos nos quedamos de wow, ¿no? Sí, nos gustó muchísimo. Pero justo a mí me estuvo apoyando un chorro, porque al momento de grabar las escenas, imagínense, yo no veía nada. O sea, literal, había una lámpara y yo, o sea, en vez de ver como la lámpara, la luz como tal, veía un punto rojo ahí. Entonces solo veía eso, nada más, ¿no? Entonces me decían, izquierda, derecha, y yo, ay. Sí, o sea, tenía que a veces dirigirse hacia mí y bien estaba viendo para allá y yo estaba acá enfrente, ¿no? Como sí. Si estuviera haciendo un green screen, ¿no? Así como los de Marvel, ¿no? Una figura que no existía ahí. Sí. No, y aparte me daba mucha risa porque de pronto se descuidaban ellos y me volteaban a ver y les daba miedo y se espantaban. Entonces nada más escuchaba como sus grititos y todo. Y hubo una escena donde, que no apareció desafortunadamente en el video oficial, pero muchas. Donde se marcó y empecé, muchas, sí. Pero sí, sobre todo. Viajantes. Sí, porque, wow. O sea, justo me puse en arco y empecé a caminar así como la del exorcista, claro. ¿No? Ajá, más bien, ajá. No, fue el exorcista, ¿no? Quien hizo eso. Camina hacia atrás, sí. Sí, y yo creo que no lo puso Prozac porque sí fue como, ay, no, está muy mal viajante, ¿no? Sí, hubo varias escenas que no se pusieron porque sí estaban como muy mal viajantes. Sí. O sea, sí estaban así como, pues ya, ¿no? Es too much. Entonces, pues también Prozac como que dijo, vamos a abordar el espectro pues de una forma no tan acá, ¿no? Vamos a dejarlo que, pues luzca, pero pues también... ¿sabes? Como que no cuente mucho, precisamente por eso que te decía bien, ¿no? O sea, porque Aurora, pues, no es el espectro. Que si bien el nombre lo sacamos de una dama de mediodía, que sí es un espectro, pero va más enfocado hacia lo que te dijo bien, ¿no? A las emociones, ¿no? Ajá. Alrededor del duelo. Exactamente. Y que, bueno, en Idan también hay un aspecto visual muy interesante, que es esta cuestión de lo de las máscaras, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene para ti, desde tu perspectiva, la cuestión visual para una banda? Muchísima, muchísima. Yo creo que las bandas que tienen un concepto auditivo y visual, bueno, personalmente a mí son las que más me llaman, ¿no? Y no sé, o sea, sí, yo creo que Eden no sería Eden si salimos a tocar sin máscaras, ¿sabes? Porque ya es un distintivo también de la banda. Ya está ahí, implícito. ¿Sabes? O sea, ya es así como de, ah, no, pues ese güey es el demonio, ah, ese güey es el Okami, ¿no? Ah, ese otro güey es el Tengu, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, ya está ahí. Que a pesar de todo, vamos a aplicar, por ejemplo, la Slipknot, así de que cada material lo vamos a cambiar completamente de máscaras y así, vamos okay. A hacer otras cosas. Pero sí, sí, sí importa bastante ese rollo, ¿no? A mí sí me late cómo trabajar eso. Perdón, y hablando de las máscaras, me acuerdo que sacaron como mascaritas para llaveros. Estaban geniales, lo van a volver a hacer, van a siguen existiendo, ya se acabaron, fue una edición limitada, ¿qué pasó ahí? No, no fue una edición limitada, más bien ahí todo el que se encarga de hacer todo ese arte visual, por ejemplo, las máscaras y los llaveritos, era Rodrigo, ¿no? Él es el que hizo todas las máscaras, él las diseñó básicamente, se fue basando en cosas que queríamos, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué, güey? Yo quiero una Hania, y me hizo una Hania, ¿no? Shadai le dijo, ¿sabes qué, güey? Yo quiero este pedo, que era un Tengu, algo como un demonio ahí japonés, y le hizo eso, ¿no? Y Rodrigo, pues, escogió su máscara, ¿no? Entonces, pues, él diseñó las primeras y también diseñó las nuevas, que ya, por cierto, ya están. Y, pues, hizo unos llaveritos ahí también a mano, ¿no? Con bien, bien chulos. Sí, me quedé por ahí con uno que no sé dónde lo dejé porque no lo saco para que no se me vaya a maltratar o así, ¿no? Pero sí, ahí estuvieron un rato. Ahorita, obviamente, ya se acabaron. Ya se nos acabó, de hecho, la merch completa de Eden. Ya no hay absolutamente nada. Entonces, parece que sí iba a volver a sacar llaveritos y eso, pero con las máscaras nuevas. Ya. Hasta donde yo tengo entendido, creo que eso es lo que va a suceder. Queremos más. Sí, queremos más. Y esta cuestión visual a ti, Vianey, por ejemplo, ¿cómo ves o cómo se refleja para ti en The Alchemist? Pues sí, es que realmente siento que sí es un factor muy importante, o sea, por ejemplo, si llegas justo, o sea, no estoy criticando ni mucho menos, pero justamente si llegas a escuchar una banda que tiene justo sus composiciones musicales están increíbles, pero justo no se enfocan a como a verse como bien, como ordenarse en, así, digamos, como esta cuestión como coreográfica incluso, así que manejan como su rollo visual, ¿no? Y todo, siento que no te atrapa tanto, o sea, ya para el público es como súper importante ver algo que sea como atractivo visualmente, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, en The Alchemist hemos tratado de mantener, por ejemplo, nuestro Instagram ordenado, así como encontrar un concepto para el proyecto, ¿no? O sea, que justo haya algo que nos reconozca y que sea llamativo para las personas y que lo disfruten también visualmente, ¿no? Ok. Oye, Ulises, y para ti, digo, ya nos hablabas un poco de la importancia que tiene el permitir que los demás miembros de una banda contribuyan al trabajo para identificarla, pero ¿cuáles para, dentro de tu perspectiva, los elementos que alguien debe de tener si quiere sostener una banda? ¿Qué es aquello que tiene que respetar desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo que lo primordial es el respeto, ¿no? Hacia los demás, hacia el tiempo de los demás, obviamente a los mismos integrantes, ¿no? A veces uno cae en ese loop eterno de que quiere que todas las cosas se hagan como a su ritmo y eso, pero la verdad es que no todos tienen el ritmo que tú tienes, ¿no? Es muy difícil y es normal, completamente normal. Entonces yo creo que la disposición a eso, a también dejar que el proyecto pues vaya fluyendo como tiene que fluir, obviamente pues teniendo los motores encendidos todos, ¿no? Que se vaya trabajando, que vaya caminando, ¿no? Porque si no hace, nadie hace nada, pues obviamente el proyecto no camina, se queda ahí parado, ¿sabes? Y pues escuchar mucho también opiniones dentro de los mismos proyectos. Claro. Otra de las cosas que yo también considero mucho, y ya no tanto a nivel banda, sino ya a nivel como músico, ya personal, pues yo creo que el aprender un buen de ramas, ¿no? La autogestión también de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, puedes empezar tú solito grabándote, o sea, invirtiendo un poquillo. Digo, obviamente no vas a aprender lo mismo de lo que aprendes en una escuela de, a lo mejor, de ingeniería en audio a lo que aprendes en YouTube, ¿no? Pero te puede dar un empujoncito ahí leve para poder no quedarte con las ganas, ¿no? Siempre es bueno estar como investigando, estar ahí aprendiendo todo el tiempo, ¿no? También el hecho de probar, ¿no? También con cuestiones ya visuales, ¿no? Hay también hoy en día un buen de herramientas que puedes ocupar, que son gratuitas inclusive, que pues puedes intentarlo, ¿no? O sea, no quedarte con las manos vacías, ¿no? Y simplemente intentarlo, hacerlo. Oye, ¿y es importante que sean amigos los miembros de la banda o no? Yo creo que sí debe de haber un, si bien a lo mejor no amigos, amigos, pues sí debe de haber un lazo ahí, de pues una conexión, ¿sabes? Porque también en una banda, pues son cuatro o tres de caracteres distintos, ¿no? Son también, cada uno tiene sus propios egos, cada uno tiene sus propios, sí, caracteres, ¿no? Entonces, pues a veces es difícil, pero pues siempre y cuando uno se plantea la idea de que pues el proyecto funciona con esas personas, pues adelante, ¿no? Obviamente también siempre va a haber la libertad de quién quiere estar y quién no quiere estar, ¿no? Pero pues sí, yo creo que yo tengo la fortuna de que en los dos proyectos pues tengo amigos, ¿no? Entonces, pues eso está súper chido. No todos tenemos esa fortuna, ¿no? A veces creemos, pero pues ya al final te das cuenta quiénes siguen ahí, ¿no? We'll be right back. estructura del infierno. Claro. ¿Quién es Steven Aher? Y bueno, pues también en tu proyecto solista dices que te quitaste la máscara, dejaste de ser The Genetist para ser Ulven. Uh-huh. Ahí, ¿cómo está la onda? Pues bueno, ya tenía un rato con ese proyecto, obviamente, con The Genetist. Pues fue pues básicamente el proyecto con el que me abrí las puertas, digamos, como en esta escena. Y ya tenía un rato, o sea, ya tenía un rato sacando material solista. De hecho, el primer Geisha... ¿En 2013, no? Más o menos. Creo que sí, no me acuerdo desde cuándo dejé de sacar algo. No me acuerdo si fue en el 2014, creo, no, no es cierto. No, sí, 2014. 2014, 2000, algo por ahí. Porque después de un EP que tengo que se llama Emerald, viene el Geisha original, que era completamente instrumental, y eso yo lo había sacado así solito, ¿no? Y gracias a eso, pues, se formó IDE, ya años después, ¿no? Sí. Pero sí, pues dije, a ver, pues lo voy a volver a retomar, porque luego, pues, no sé, como que tienes un buen de ideas también para ver dónde las clavas, y a veces dices, no, pues creo que aquí tampoco queda, y creo que acá tampoco queda, pues bueno, ¿no? Vamos a sacarlo. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho colaborar con un buen de personas, ¿no? O sea, amo eso. Me gusta mucho participar con más músicos, sobre todo pues, con los músicos que admiro y respeto demasiado, ¿no? Entonces, pues ahora regresé con este proyecto y dije, pues ya, ¿no? Ya como que, ya, fuera la máscara, ¿no? Y entonces dije, pues voy a hacer el acrónimo de mi nombre, Ulises Venegas. Dije, pues vamos a ponerle ULVN, ¿no? Para que se pronuncie Ulven, y ya. Dije, a ver qué rollo. Y pues ya salió este tracito que saqué hace poco, que se llama Namif, con este Kelo, de Parasite. Sí. Sí. Entonces, ¿desde cuándo ya teníamos ganas de hacer algo que yo y yo, no? Entonces, pues, dijimos, de aquí somos. Vamos a hacerlo, ¿no? Y se nos hizo. De hecho, sí está también muy increíble en Namif. Ah, gracias. Y bueno, todos sus proyectos me gustan mucho, pero... ¿y entonces cómo te pones de acuerdo con Kello para este proyecto y qué pasa con los demás instrumentos? ¿Tú también haces los demás instrumentos o cómo es? Pues ahí con Kello fue... nos escribimos por WhatsApp y dije, güey, pues hay que hacer algo, ¿no? Vamos a armar una rola, ¿no? Me mandó una idea, yo le mandé unas que tenía... Y dije, creo que ya sé, güey, creo que mejor va a quedar más chido para esta, ¿no? Y le mandé lo que pues, hoy es Namib, ¿no? Cuando estaba así peloncísimo, nada más tenía guitarra y una batería ahí, ¿no? Y y ya me dijo, órale, va, me gusta, me late, vamos a hacerlo. Y pues ya él obviamente se grabó pues, allá en Guadalajara. Se grabó todo su bajo y le dije, güey, pero yo creo que... O sea, hay que sacar ese sencillo con un video, ¿no? Para que tenga como más impactito. A ver qué logramos. Y ya me dijo, va. Pues grabamos pues cada quien en sus respectivas casas. Bueno, yo me fui a un estudio de un amigo. Y ahí grabé yo mi parte del video, ¿no? Pero realmente todo lo que produje, pues lo hice aquí. O sea, batería, los instrumentos. Que realmente no lleva mucho, ¿no? O sea, ese track es como muy, muy limpio, ¿no? Está muy... No tiene tantos elementos que estén sonando, digamos, como al mismo tiempo. Entonces hay mucha apertura en cuestión musical, ¿no? Se pueden apreciar, pues, bien las cosas. Pero sí, la mayoría de cosas, pues, ahí las generé aquí, sentado en esta silla donde estoy ahorita. ¿Y en un futuro podría ser que Vianey participara en Ulven? Sí. Sí, claro. Sí quiero. Sí, claro. Oye, Vianey, ¿tú habías tenido chance de tocar con alguna otra con bandas antes? Aquí en sí, bastantes. Ya luego uno inicia como músico en bandas de hueso. Okay. Y yo estuve en varias bandas de hueso, luego estuve como 2 años y medio en una banda de heavy metal. Que fue curioso porque a mí no me gustaba, pero fue como, me tengo que curtir, ¿no? Entonces me metí ahí con ellos, estuve con ellos. O sea, realmente, si digamos, hago un conteo de las bandas en las que estuve, son como 6 más o menos. Y ahorita ya contando justo Solar Geometry, que es otra banda que tengo, y The Alchemist, sí son como ya 8 las que he estado. Entonces, okay. Sí, desde chiquitilla ando ahí. ¿Y cuál es tu visión de la escena? Uy. O sea, específicamente de qué, o sea... De la escena metalera en este país. Bueno, primero sí hay una escena, hay gente que dice que no la hay. ¿Tú crees que hay una escena? Por ejemplo, en el PROG siento que se ha generado una comunidad, la verdad, okay. Con Everlight, por ejemplo, B-City. O sea, a lo mejor y cada quien está como en su onda, pero siento que por lo menos en el PROG sí se ha generado una comunidad. Y eso se me hace muy padre. La verdad, es difícil ser músico en Latinoamérica, o sea, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Latinoamérica, porque siento que cuando estudias música o cuando te enfocas a la música, pues tienes que estar tocando puertas, ¿no? Así como de hoy, a ver si acá me dan chamba, o a ver, voy a ir a tocar acá y a ver si no me pagan con chelas nomás, ¿no? Entonces siento que es complicado de cierta forma aquí en México, pero no sé, yo la verdad, o sea, soy positiva y veo mucho apoyo, por lo menos en lo que es la escena de PROG, sí veo como este apoyo así entre todos. Por ejemplo, Everlight, pues luego andan comentando las cosas de Alchemist, lo comparten, igual viceversa, entonces pues tratamos de apoyarnos, a lo mejor y como que, como tal, el sistema no nos ayuda, pero entre nosotros apoyarnos, ¿no? Hacer comunidad, hacer comunidad, y bueno, ¿qué te gustaría en el mediano plazo para The Alchemist? ¿Qué te gustaría que estuviera haciendo? Híjole, pues yo creo que inicialmente pues acabar un álbum completo. De hecho, justo platicábamos eso con Ulises. Ya se le había ocurrido como hacer algo ya completo, sacar un álbum completo. También como que ir evolucionando en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. En cuestión como musical, yo pretendo, por ejemplo, seguir trabajando con mis voces, en dado caso de que sigamos metiendo voces, no sé, por ejemplo, también ya grabar, o sea, como yo, por ejemplo, grabarme ya aquí en mi casa y agilizar todo más rápido, ¿no? Entonces, pues ir evolucionando y ya empezar a tocar en vivo, ¿no? Porque sí nos ha faltado bastante eso. Entonces, esperamos que el próximo año, pues ya tengamos oportunidad de tocar y pues abrirnos más puertas para The Alchemist. Abrirnos más puertas. Y tú, Ulises, al mediano plazo con esta banda, con este proyecto de todos los proyectos. Pues yo creo, yo sigo sobre la misma línea, así como de pues, compartir lo que vayamos haciendo, pero sí, yo creo que el paso más importante y uno de los que quiero dar pues, con esa banda es hacer un full, ¿no? O sea, un LP. Y precisamente pues ya empezar a manejarlo bien para pues, agarrar booking, ¿no? Agarrar un buen booking de fechas. Y yo creo que el próximo año seguramente se van a poner. Ahorita obviamente pues ya para qué, ¿no? Ya estamos a nada de cerrar el año. Claro. Ya en diciembre pues yo creo que ya tampoco tiene mucho caso, ¿no? Pero sí, para el próximo año yo estoy completamente seguro que vamos a agarrar unos muy buenos shows. Así será, y será bueno verlos, no sé si... Puta, yo encantada. Yo nada más he podido ver una vez a Aiden. Los vi ahí en... Sí, es cierto. ¿Qué fue? En Cuautla, ¿no? En La Ragazza. Sí, en Cuautla. Y yo puedo dar fe de que Ceci es verdadera fan. En realidad yo no los conocía, pero ella me los trajo y me ha enseñado y me ha llevado por el camino de las diferentes agrupaciones que has conformado, Ulises. Y son bastante interesantes. Entonces sí puedo dar fe de que Cecilia es verdadera fan. Ceci, tu opinión de The Alchemist. Pues, ¿qué puedo decir de mi amigo Ulises? No, manches. Ay, sí. No, en realidad sí, me encantan todos tus proyectos y siempre te has acompañado de muy buenos músicos, no es la excepción de Alchemist. De hecho, siempre que puedo platico de ustedes en el programa. Así que cuando sale algo, cuando de algún disco que puedes escuchar por completo, pues también puse a Aiden, entonces siempre que he podido hablo de ustedes porque me encantan lo que hacen. Muchas gracias. Y bueno, Vianey, Ulises, ¿dónde podemos escuchar su música? Cualquiera de los dos. Los puedo escuchar en Bandcamp obviamente ahí también pueden adquirir el disco de forma digital, bueno, los singles de forma digital y el EP que tenemos, igual con Eden, también en Bandcamp. Ahí está Geisha, nuestro último single, y un pequeño EP que sacamos de, en vivo, con dos rolas inéditas. Y en Bandcamp, Spotify, obviamente para los dos, y pues las redes, ¿no? Instagram, Facebook. Que un detalle es que es The Alchemist, pero la E está estilizada como 3. Son un 3. Ajá, sí. Exactamente. Lo digo porque yo batallé en encontrar la primera vez, entonces. Sí, es con un 3. Sí, pues, pasó. Tres porque pues, somos 3 y ya había otro güey que se llama The Alchemist. Entonces, un rapero. Un rapero. Sí, busquen con la E si quieren escuchar rap. Está chido. Ahorita está bien chido. Pues muy bien. Ha sido verdaderamente un gusto tenerlos por aquí, tener la oportunidad de conocerlos y charlar con ustedes. Antes de despedirnos, normalmente con las personas con las que charlamos les pedimos que cada una nos recomiende una canción que les haya influido o que les parezca muy, muy buena, digna de formar parte de un playlist que armamos en Spotify con las recomendaciones de nuestros invitados. Entonces, Vianey, si podemos comenzar contigo, por favor. Sé que es difícil, una sola canción es siempre una tarea bien difícil, pero algo que digas, esta siempre me va a gustar. O... Creo que ¿nacional ya o internacional? Internacional o nacional, digo, es... Como quieran. No importa. Pues, sí me costó trabajo, pero hasta eso no tanto. Se llama Veniste de Opet. Perfecto, sí, claro. Benaites, sí, muy buena rola, muy buena rola. Sí, es increíble. Ulises, por favor. Yo me voy a ir con algo nacional, la neta, porque es una banda que he estado escuchando últimamente así, pero si no es diario, pues es de Glass Mind, se llama Caliente. La rola. Sí, también una muy, muy buena banda. Muy, muy buena. Maestros. Banda. Sí. Pues bueno, antes de despedirnos, Ceci, nuestras redes, por favor. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como La Estructura del Infierno. En Twitter nos encuentran como Estructura_I y ya saben que en Spotify nos pueden encontrar también como La Estructura del Infierno y ahí encuentran nuestra playlist con todos los tracks que nos han recomendado nuestros invitados. Que en este caso son Glassmind y Opel. Qué buena forma de cerrar el programa. Pues de nuevo, Vianey, Ulises, les agradecemos mucho que hayan podido estar aquí y conversar con nosotros en La Estructura del Infierno. Ha sido verdaderamente una charla muy buena. Y pues a quien nos escucha o nos ve, pues ahí están. Hay bastantes opciones para escuchar el trabajo de Ulises. Y bueno, una de ellas es The Alchemist, que está bastante bueno. Y el video, si no lo han visto, si quieren ver a Vianey haciendo un performance de espectro, es bastante bueno, es bastante bueno. Pues hay que esperar un director Scott, ¿no? Ya con todas esas escenas siniestras. De hecho, sí lo va a ver. Muy bien. Yeah. Ya sacó la sorpresa, pero parece que sí lo va a ver. Muy entonces, bien. Pues a ver qué sucede. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. No, para nada. Gracias a ustedes. Gracias, y pues bueno, Ceci. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Sí, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense y hasta el próximo jueves. Hasta pronto. Chao, chao.